Dios, somos patéticos, ¿verdad? Perdone. Mírenos. Estamos en la playa más perfecta del mundo y solo podemos pensar en ¿dónde conectar el módem? Sí, exacto. Activation complete. System online. Execute. Program complete. Ready. Thank you.